Talca, 25 de noviembre de 2018. Coordinadora 8 de marzo. Nos matan en nombre del amor o del capital, pero no podrán matarnos a todas. Quieren instaurar el terror. Que las historias que nos llegaron como un susurro nos inmovilicen, nos aterren, nos hagan quedarnos quietas. Matanzas obreras, campesinas, estudiantiles, represión, desaparición forzada, militarización de la Araucanía, envío de sicarios por empresas transnacionales, femicidios, continuo de violencia contra nuestros cuerpos empobrecidos, y el doble si son feminizados, y el triple si son racializados. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hacemos memoria por las hermanas Mirabal, asesinadas por la policía secreta de la dictadura dominicana y por las asesinadas por el Estado de Chile en tiempos de dictadura y en tiempos de democracia. Recordamos a las mujeres asesinadas en toda Villayala por defender la vida, el buen vivir. Recordamos a Joan Frobril y a Macarena Valdés, asesinada por ser mujer, mapuche, pobre y defensora de la naturaleza. Y a Ana González, a quien la policía secreta de Pinochet le hizo desaparecer a gran parte de su familia. Infinita gratitud por habernos enseñado a luchar. Hoy portamos en nuestros pechos los nombres de las mujeres asesinadas por el machismo en lo que va del 2018. Las mataron en sus casas, en sus camas, en esos supuestos espacios seguros. Las que fueron baleadas, mutiladas, violadas por sus parejas, exparejas, padres, padrastros, hermanos o acosadores que las persiguieron hasta matarlas y dejar sus cuerpos en bolsas negras. Hoy te nombramos Nicole Saavedra Bamondes, asesinada por ser lesbiana. Y sí, estamos consternadas, tristes, rabiosas, pero estamos aquí para decirles que no podrán matarnos a todas, que nos hemos hecho fuertes, que no nos intimida ni el marido ni el policía, que ni el fascismo social, los fanatismos religiosos, ni ningún representante del patriarcado nos volverá a mantener sumisas, ni dóciles, ni serviles a sus privilegios. Hoy abrazamos a todas las mujeres en territorios en resistencia y hacemos memoria por Alejandro Castro. Hoy abrazamos a quienes luchan desde el Gualmapu y te nombramos Camilo Catrillanca, porque como dice tu madre, tu voz se escucha en el azul, hay eco a tu guillatu. Tu voz grita las injusticias. Tu voz, hijo, tu voz no se apaga con los balazos. Se perpetúa sobre tu cuerpo masacrado. Hijo, te arrebataron los días. Hijo, no. No se mueren los que han nacido en la resistencia. No mueren los que han abrazado a su tierra madre con su propia vida. No se mata a quien le pone el pecho a las balas cobardemente por la espalda. Hijo, te estoy llorando. Un suspiro que desgarra la existencia. Es cierto, te estoy llorando. Y como te lloro, voy pariendo más resistencia. Te parí y llamé Lemún, y otra vez te llamé Mendoza. De nuevo fuiste Catrileo, miré tus ojos Nahuel, te parí Marileo. Te llamé Guaychafe, te forjé al flagor de nuestra resistencia. Te parí y te vuelvo a abrazar en tu vuelo Camilo Catrillanca. No se mata por la espalda quien le ha puesto el pecho a las balas del capitalismo. Se perpetúa su nombre Guaychafe para escribir, con la sangre derramada, la inevitable historia de un pueblo que se rebela y se libera. Keluliwen. Para las mujeres no existe la paz en este sistema, en esta alianza criminal entre capitalismo y patriarcado, pero sí la complicidad que nos sostiene para continuar, para no claudicar, para caer cansadas, pero que mil brazos nos vuelvan a levantar. Pues ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres?